Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Solo Negocios, lunes 10.01 de la mañana. Si es 01 de la mañana, bien digo. Yamila Betty, sí. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián Catalano. Me quedé porque no tengo volumen en los auriculares. No, yo tampoco, me quedé muda. Nos quedamos mudos. Me quedé muda, sorda y ciega, no, pero bueno. Pero casi. Pero más o menos. Bueno, ¿cómo vamos? Hoy feriado. Arrancamos la mañana de feriado, hermoso día de feriado en la ciudad de Buenos Aires. Divino. Va a ser. Hay algunos problemitas de tránsito en la ciudad. Sí. Se corría los 100 kilómetros de no sé qué, de ciclismo. Y no fuiste. No, de ciclismo. Vos sos footing. Una carrera muy importante de ciclismo estaba cortada el 9 de julio, hasta hace un rato. Esto, viste cómo es, arranca temprano y después progresivamente se va habilitando. Pero estaba cortada, como son 100 kilómetros, ¿sabes? Sí, bastante. Estaba cortada el 9 de julio, todo el corredor norte hasta pasada la General Paz. Era medio un lío, pero bueno, hoy la gente no anda tanto en la calle, no es tanto problema. No, pero aparte de eso, no hay nadie en la calle, no queda nadie. Vinimos rápido. Vinimos rapidito porque no quedó nadie, ni los zombies de Walking Dead, chicos. Bueno, ¿todo bien? Todo muy bien. Operador nuevo, Juan nuevo es hoy. Sí, cambiamos un Juan por otro Juan. Cambiamos un Juan por otro Juan, para no confundirnos, porque la radio especialmente hace eso. Claro. Para que no nos equivoquemos, nos pone a operadores con el mismo nombre, es así, más o menos, ¿no? Sí, y los hacemos usar a todos camisa negra. Bueno, estamos en vivo, ¿no? Claro, es valorable esto, ¿no? Feriado. Ni hablar. Y tenemos visita también. Está Toti Pazman también, ahí en también vino. Bueno, tenemos de visita, está mi vieja. Tenemos visita, sí, saludos. Buen día, Ma, ¿todo bien? Sí, estoy chocha de estar bueno, acá. Linda eso, bueno, linda. Ahí no se escucha, mi mamá vive lejos, a 600 kilómetros en Rivera, en mi pueblo, así que nos viene a visitar. Bueno, arrancamos la mañana, hay algunas novedades. La principal que tiene que ver con el mundo de los negocios, de la economía, sí, es el anuncio de que el Citibank finalmente va a pagar este tema de la disputa con los bonistas. Y venían con que sí, que no. Que no podía pagar y qué sé yo. Bueno, finalmente el Citibank anunció que va a pagar los bonos de deuda bajo la ley argentina. Y porque Griesa le dijo que desde... Ya hace rato. Desde Estados Unidos le dijo que dijo va a estar todo bien. Así que el juez de Nueva York autorizó al Citibank a pagar estos vencimientos de deuda que van a tener lugar a fin de mes, a fin de marzo y a fin de junio. Había ahí una deuda que tenía que pagar el Citibank por ley argentina, qué sé yo, pero parecía que Grisa no quería, al final la autorizó. Es otro pasito, otra medallita que sí se cuelga el gobierno en el tema de los fondos buitres. Me está sonando todo. Bueno, finalmente, pónganle silencio, una de las noticias que tiene que ver con política de este fin de semana es que finalmente Insaurralde eligió para qué lado. Sí. Se decidió y va a ir con Scioli. Aparentemente es uno de los precandidatos a gobernador de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Vamos a hacerlo así de alguna manera. Va a ir con Scioli. Por el momento va a jugar dentro del Frente para la Victoria. Sabemos que Insaurralde coqueteó bastante con el masismo en el último año. Fue el candidato del Frente para la Victoria en las últimas legislativas por la provincia de Buenos Aires. Después, que iba, que no iba, que estaba ahí, no quería decir tampoco. Finalmente, Insaurralde, vía Twitter, ahora es todo vía Twitter, dio el ok y dijo que está convencido de que el próximo presidente de la nación tiene que ser Daniel Scioli. Los que no están muy contentos son otros kirchneristas como Bossio, como Kunkel, como Espinosa y demás, que lo atendieron un poquito antes y después de esta decisión. Bueno, fin de semana largo con mucho movimiento. Sí. La Cámara Argentina de Turismo calcula que va a haber unos 1.400 millones de pesos por el momento en este fin de semana largo. Un montón. Hoy tenemos día puente, feriado puente, mañana. Claro, mañana es el verdadero feriado, hoy aprovechamos. Es el verdadero feriado por el día de la memoria. Pero y la semana que viene ya tenemos Semana Santa, así que venimos dos semanas a fines de la semana con bastante viene, feriado. Feriado de Semana Santa también jueves y viernes de la semana próxima. Decíamos, según un informe de la Cámara Argentina de Turismo, está casi todo lleno. Hay lugares, por ejemplo, en Córdoba y en San Miguel de Tucumán, la ocupación hotelera casi llega al 85%. Hay otros lugares full, como San Antonio Areco y Tandil y demás, Quebrada Humahuaca, 100% ocupación hotelera. Epa. Hasta las habitaciones de las escobas, todo, hoteles, todo. Hostel, no quedó nada. No quedó nada disponible. Está lindo igual. Está lindo. Para pegarse una escapada. Bueno, mucho deporte el fin de semana. Lindo. Super semana de recontra deporte. Ayer jugaron el Barcelona con el Real Madrid. Messi. Tranquilo, jugó bien. No brilló. Parecía como que iba a explotar en cualquier momento. ¿Lo viste, Sebastián? Sí, obviamente lo vi. Más temprano Tevez había metido un gol. Ganó la Juventus. Me conmueve extremadamente Carlitos Tevez, lo bien que está jugando. Sale campeón en todos lados, se pone el equipo al hombro. Es un grosso mal. En el fútbol local empataron Central, que sigue puntero. Boca también. Temita con Orión, tapa de todos los diarios de hoy. Pero es también, viste. No. Es polémico, decí la verdad. Sos periodista, decí la verdad. Hay un choque, pará. Yo voy a ser absolutamente objetivo. Por favor, ¿nuestro operador le gusta el fútbol? ¿Es de algún club en especial? ¿Sí? ¿De Boca? ¿De River? De River. Ah, mira vos. No, te cambió la entonación a él. Mira vos. Inocente, no hagas nada, por favor, te pido. No hagas nada que te puedas arrepentir. Primero vamos a terminar de hablar de Boca. Sí. Vi la jugada, no sé, 200 veces. Chocan. O sea, sale a cortarlo, ¿es cierto? Es buscar pleitos. Pero no sale a quebrarlo. Orión es un tipo complicado, pero no va a quebrarlo. Y de hecho, él lo dice, y bueno, también, o sea, es un choque, ¿no? Hay otras jugadas donde es mucho más clara la intención de lastimar. En este caso, van, choca, sale fuerte, se la viene a hacer el gol, tiene que cortar, último hombre, pero la verdad que no. Yo creo que no tiene intención de lastimarlo, es muy complicado. Es un colega, yo no sé. Fue fuerte. No sé. Esa jugada se va fuerte. No es la primera vez que está en una situación así él. La pierna de Bueno queda enganchada por atrás. Y dijo, ojalá que se recupere pronto. Chocan. Hay muchas fotos. Hoy fotos muy explícitas en los diarios del momento del quiebre de la pierna de Bueno. Obviamente que al que le decíamos que se recupere. Una pronta recuperación, por supuesto. Pero desde acá. Pobre muchacho. ¿Te parece vieja, pobre muchacho? Sí. Bueno, ganó River también. Sí. Después de que venía a capa caída, vamos a decir la verdad. Estuvo a punto de la debacle, sí. River. Ah. Estuvo a punto de la debacle. No está siendo objetivo, te vas. Erró un penal el Teo a los 5 minutos. Y la verdad que estuvo bien la gente de River, no le insultó nada, pero estuvieron ahí de putearlo. Ahí. Y bueno, estuvieron cosas ahí, que pasan. Lo alentaron 5 minutos, se recuperó, metió un gol, saludó a la gente. Listo, terminó bien, casas, bien River, sí, que sí. La verdad que venía de un poco de capa caída, tenía que ganar. Sigue complicadísimo en la Copa, vamos a decirlo. Otro gran evento deportivo del fin de semana, final de Indian Wells. Ganó Djokovic, le ganó al gran Rogelio Federer. Me encanta. Partidazo. Me encanta Djokovic. ¿A vos te gusta más? ¿Quién te gusta más, Djokovic o Federer? Federer te gusta, vos, me parece. Y no, porque es más señorón, pero él me encanta, Djokovic. Es un poco loco. Sí. A mí me bueno, gusta, ¿estás bien, ma? ¿Te gusta el programa? Me encanta. Te encanta. Mi mamá tiene un programa en Rivera también. ¿En serio? Sí. ¿Hace cuántos años? Se hace La Hora Hebrea, que es de la comunidad judía de Rivera. Mi mamá conduce. 12 años. 12 años. Mirá vos. Bueno, pasemos el chivo. Mirá vos, la Hora Hebrea los viernes, ¿no? En FM Comunidad de Rivera. Sí. No llega acá. Pero por internet. Por internet se puede escuchar. Sí, por internet se puede escuchar. www.fmcomunidad.com.ar sí. O algo así. Ahora lo vamos a postear después para que tengan. Sí. Bueno, vamos a hacer algunas entrevistas en esta mañana, ¿te parece, Yamila? Sí, tenemos un montón de cosas. No nombramos que Cristina va a ser abuela por segunda vez. Chicos. Bueno, está bien, pero eso fue. Sí, fue la semana pasada, pero no estábamos acá. Y tu mamá también. Sí. Por partida doble. ¿Estás contenta, vieja? Ay, sí, feliz. Dos nietos. Al mismo momento. Mira, mi mamá. Bueno, mi hay que romper. Por partida doble, quería decir que mi hermana Silvana también va a tener antes que yo a Lucía, sí, unos 4 meses más o menos. Ah, así, bueno, por partida doble. Está bueno cuando los primos se llevan poquita diferencia. Sí. Bueno, vamos a arrancar el primer bloque. Sí, dale. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a escuchar un poquito de música, tanda, y ya volvemos. Ride above the street. Sebastián Catalano. Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Auspicia Claro. Es simple, es claro. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería, estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Auspició. Claro. Es simple. Es claro. Auspició Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Yamila, ¿tenemos una web, una cuenta de Twitter y todo eso? Así es, donde van a poder escuchar este programa y todos los anteriores es www.solonegociosweb.com.ar y también nuestro usuario de Twitter, @solonegociosweb. Ahí nos tuitean, nos favoritean, nos hacen lo que quieren. Bueno, Manu Ginóbili, sabes que está lesionado. Sí, estoy un poco triste con eso, está pero un poco bueno. Triste, bueno. Igual me dijeron que no es tan grave. Yo no entiendo mucho de lesiones, pero me dijeron que no es tan grave. Unos días antes de empezar los playoffs se va a recuperar. Pero no te quería hablar de Manu Ginóbili, te quería hablar de otro jugador de la NBA, LeBron James. Mira, Nike todos los años presenta la cantidad de dinero que le aportan las zapatillas de los jugadores de la NBA. Sí. LeBron James es el que más guita le hace ganar a Nike, $340 millones el año pasado. Un numerito. Es el jugador cuyo modelo de zapatilla más se vende en el mundo. Es el jugador de los Cleveland Cavaliers, que fue dos veces campeón con Miami Heat. Superestrella de la NBA, es el que más dinero le da. Le recauda, Nike. Claro. Sí, le recauda a Nike. Y estaba viendo también la cifra. Nike tiene un contrato con Nike de unos 20 palitos verdes por año, más o menos. Bueno, está nada despreciable. Además, tiene otros contratos con Samsung, con Kia, con Power y con Beats, con la empresa de los auriculares del sí. Dr. Dre. Bueno, también sí. tiene contratos ahí el grosso de LeBron. Y el que le sigue en venta de zapatillas es Kevin Durant de los Oklahoma City Thunder, que también, pero vende la mitad más o menos, vende un poquito más de $160 millones por año Kevin Durant, otro extraordinario jugador de básquet. Bueno, sí. Otra noticia que llega a los Estados Unidos. Para, te quiero decir que hablando de... Perdóname, que te quería decir que hablando de personalidades famosas y lo que los sponsoreos personales, sí. Ayer Pharrell Williams, que bueno, tocó el Lollapalooza. Iba a preguntarte cómo te había ido en el Lola. Estaba todo, él por ejemplo, y todas las bailarinas y las coristas, todo vendido con Adidas, chicos, todos vestidos de Adidas con logos, o sea, extremadamente grandes, se notaba y estaba todo muy vendido. Ahora es voy como a una especie de jugador Adidas, porque vi por ahí en Twitter tremendo, que le estaban haciendo alguna notita por ahí, la gente de Adidas Argentina. Ah. O por lo menos había gestionado alguna nota periodística con el muchacho de Happy. Sí. ¿Cantó? ¿Tiene algún otro tema que no sea Happy o no? Sí, me quedé porque teníamos a una arena que quería ver a Pharrell Williams, por todo. Eso volvimos tarde. Te voy a decir, tocó dos temas que son los que toca con Daft Punk, pero sin Daft Punk, por lo cual, nada, mucha agua. ¿Y pero uno de Happy? No, Get Lucky y el otro no me acuerdo. Ah, Get Lucky, tenés razón. Get Lucky y otro no me acuerdo cómo se llama, que está hecho playback la parte de Daft Punk, así que bajaba un poco. Y el último tema cerró con Happy, pero ya no le quedaba voz a Pharrell. Así que bueno, un poquito de agua ahí, también en un momento dejó a las bailarinas que bailen, se fue un poquito, volvió. Qué momento, ¿no? Pharrell Williams. Parece que es un gran productor, pero no sé si cantando eso. Se quedó sin voz ya a lo último, ya no tenía voz. Esto es así, chicos. Y eso que no cantó. No fue a Lollapalooza de Chile porque se medio como que le había dicho que se reservaba para Argentina, viste, que venían de gira. Y en el Lola de Chile no estuvo porque igual tampoco le dio. No estuvo tan bueno. Bueno, perfecto. Pero bueno, ¿qué es lo que más te gustó del Lollapalooza que tuvo su edición? Su segunda edición argentina este fin de semana, recordamos, si alguien no se enteró. Por eso está saliendo Coco Basile al aire, chicos. En el hipódromo de San Isidro, con Pharrell Williams y Skrillex. Skrillex ayer, también tocaron Kasabian y los Smashing Pumpkins, todo ayer. Eso fue ayer, y sí. Cuando tocaron, y el sábado. Y el sábado tocó Robert Plant, Foster the People y Jack White. Y Interpol también. Y tocaron juntos Jack White y... Sí, fue una sorpresa Plant, porque ¿no? Robert Plant, ¿sabes que se enojó un poco con el público argentino? Es más o menos lo mismo, ¿no? Porque lo bardearon así, dijo, ole, ole, ole, como diciendo que no cantaban, no agitaban, tocó muchas canciones nuevas de él, no de Led Zeppelin, las últimas dos de Led Zeppelin, ahí sí, como que el público arengó bastante y después, en el medio del recital de Jack White, apareció para un tema espectacular. Buenísimo. Un poco raro me parecía el line-up un poco raro, me pareció a mí. Sí, pero a mí también. Me pareció a mí. Pero te voy a hablar de la experiencia que el día sábado, una vez ya pasado el día, retirándome, me di cuenta que estaba bien, bien coordinado. A mí la verdad que no me pareció mucho más interesante el del año pasado. Sí, bueno. Pero... nada, todo bien. No fui este año, pero la verdad no fui porque no... Pero yo también iba con esa expectativa, pero la verdad que buenísimo. Podría haber ido. Aparte, chicos, si pensamos el valor de la entrada, y ves como 10 bandas buenas, mínimo. ¿Cuánto el pack de dos días? El pack de dos días en su momento estaba 850 pesos más 100 pesos del service charge. Como preventa, más o menos, ¿no? Sí. Luquita, ayer, una luquita para los dos días. Ponele, pero está bien. Eso, muy caro, con banco y toda esa cosa, después fomentando, a ver todo... Sí. Igual el service charge, viste que te lo cobran aunque vayas a retirar la entrada, así que eso ya está, olvídate. La etiquetera te cobra por usarlo. Voy a decir que muy caras las cosas adentro, pero extremadamente caras. Muy, muy caras. Por ejemplo, había food trucks, que estuvimos hablando acá en Solo Negocios. Sí. Estaba también el puesto de los Petras, era algo de comida así como más elaborada, algún shawarma. Y después, los puestos típicos del recital. La hamburguesa, la papa frita. Hamburguesa, sí, agua. 50, una agüita. 50 mangos, 50 mangos. El conito de papa frita chico, más o menos. 50 pesos la latita chica de coca. ¿Y una hamburguesa cuánto? 50 pesos. Vieja, ¿cómo lo ves? ¿Te parece caro? Una locura. Una locura. ¿Cuántas hamburguesas comemos en Rivera con esa plata? Sí, nos hacemos un montón de hamburguesas en la parrilla. Le mando un saludo a mi viejo también, hablando de parrilla. Mira, me acuerdo, Diego Parrilla, me acuerdo de mi viejo. Bueno, escúchame. Así que no, la verdad que eso extremadamente caro, chicos. Voy a decir que los kioscos alrededor. Cuando uno ya sale. A la salida, una locura. Convulsionado el barrio de San Isidro, sí, ¿no? La ciudad de San Isidro. Mucha promoción con los arcos dorados también había, con algunas pulseritas que tenías ahí como promociones para comprar combos 2x1. Y un dato no menor, que ayer nos quisimos tomar un... ¿conocen el hipódromo de San Isidro? Un taxi hasta Puente Saavedra. Y quiso cobrarnos 400 pesos. Así que le mando... Un beso enorme a ese taxista si nos está escuchando. O sea, tarifas especiales sin reloj. Sin reloj, porque pero no hay 400, sale 400 pesos tampoco, ni a gancho. 400 pesos son... ¿Quizás de la mitad? 30 cuadras. No, menos de la mitad. 150 menos. Pesos, como mucho. Pero no, estás ahí nomás. Una locura. ¿Desde el hipódromo hasta desde dónde? Desde el hipódromo hasta Puente Saavedra. Ah, pensé que era más acá. No, Puente Saavedra, sí, te quiso chorear. Pero, es cierto que... Y había muchos taxis, porque eso es uno de los grandes temas, el transporte. No, igual, no había muchos taxis tampoco. Desde la organización del festival estuvieron promocionando las semanas y los días previos todas las formas de ir, y que podías ir en tren, y que podías ir en bondi, sí. Y yo. Igual sabemos cómo es. Después colapsa todo y no hay bondi, no hay taxi, no hay nada que te... Pero bueno, estaría bueno que alguien regule un poco eso. Por lo menos afuera del recital, las cosas que no se desmadren tanto. Y viste cómo es este, carísimo, asunto de, este asunto de la oferta y la demanda. Pasa, pero bueno, la pasamos muy bien. Pasa en la cancha también. Me imagino que la gente que fue con auto tuvo que pagarle algún billetito a los trapitos que seguramente andaban por ahí dando vueltas. Había estacionamiento igualmente adentro, sí, también. Sí, pero sabemos cómo funciona. Bueno, escuchamos un temita musical, ¿te parece? Y volvemos en esta mañana de feriado. Tan lindo el día, ¿qué temperatura? Hermoso. ¿Ya 20 grados? Casi, 19 grados. Dice mi vieja. Bueno. Hoy llega 23, dicen. Recuerden que nos están escuchando a través de www.radioledonline.com o con TuneIn, con sus tabletas, dispositivos móviles. Y también que tenemos una página web www.solonegociosweb.com.ar. Ahí volvemos. Tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Aquí nada es personal. Son Solo Negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hacer una entrevista con el CEO y cofundador de una de las empresas que realmente estoy siguiendo desde hace un tiempo, que me parece que tiene una estrategia muy interesante y una historia muy interesante en muchos aspectos, desde su concepción hasta su modelo de recursos humanos y cómo es la relación con los empleados, hasta cómo ha crecido y cómo se ha expandido desde que comenzó. Es algo que se cortó la comunicación. Estiremos un poquito, que esto es radio en vivo. Bueno, lo que estábamos hablando de la empresa Paes, que como ustedes saben o deben saber o deben haber visto por ahí, es la empresa de las alpargatas coloridas. Ustedes vieron que están en... la verdad que hay en shoppings, en un montón de lugares. Ven esta... justamente ayer estaba viendo en un shopping de acá, cercano, un nuevo shopping que hay por el barrio de Palermo, un puestito donde venden estas alpargatas. Y en realidad lo que hicieron estos tres emprendedores que fundaron la compañía es darle una vuelta a algo tan tradicional y que tiene que ver con la argentinidad como son las alpargatas. Obviamente que le pusieron un poco de diseño, le pusieron un poco de color, le pusieron algo de textura e hicieron de las alpargatas algo más fashion, algo más que puede estar relacionado con la moda, que se puede exportar. La alpargata del gaucho. ¿Las qué? Perdón. Las panchas, se dice. Bueno, las panchas es una manera moderna de decirle a las alpargatas. Decíamos, es algo exportable incluso, que se ven, ves a famosos y demás usando estas alpargatas, que es el típico calzado gauchesco con color y con diseño. Como decíamos, antes que se corte la comunicación, íbamos a hablar con Francisco Murray, que es CEO y cofundador de PAES, porque de ellos estamos hablando, las alpargatas PAES. Francisco, ¿estás ahí? Buen día. Francisco, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Tiro un hola, ¿no? Pero no lejano. Pero Francisco, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Y se debe estar poniendo las alpargatas por ahí. Bueno, ¿no? Pero tranquilo, es feriado, no pasa nada. Ahora lo vamos a recuperar a Francisco. No, lo que yo te decía, Sebastián, es que se dicen panchas. Que son muy cancheras. ¿Vos la tenías panchas, mano? No me he comprado todavía. Bueno, pero ahora que lo llamemos nos puede mandar algunas. Sí. Nos puede mandar algunas. ¿No? ¿Cuánto calza mamá? 37. Perfecto, iguales. Mandamos. Dos 37. Sí, ahí va. Ahí está. Bueno, colores variados. Seguro. Hasta que... Ahí está, mirá. Ahí está Francisco haciendo tú, pero no es él. No es él, se cortó. Bueno, vamos a hablar de otra noticia. En España están vendiendo pueblos, mami. ¿Sabés qué? Están vendiendo pueblos. Si vos tenés algunos euros por ahí, está la crisis que hay en España, que están vendiendo algunos pueblitos chiquitos por el valor que te podés comprar un departamento acá en Palermo de unos 40 metros cuadrados. Oh, te venden unos pueblitos en España. Bueno, la crisis hizo que, digamos, que muchos habitantes de pueblitos y aldeas chiquitas y villitas más chicas se mudaran a ciudades más grandes, y esto generó como un boom de pueblos fantasmas que se están vendiendo. Si vos tenés unos 70.000 euros más o menos, por ejemplo, te podés comprar 4 o 5 casitas de piedra del siglo XVIII en un pueblito perdido de Lugo en España, y así podés comprar. O sea, la crisis inmobiliaria hizo bolsa muchos pueblitos, y hay algunos por 70.000 euros te podés comprar un pueblito, por ejemplo, en Ribera Sacra, en la zona de Lugo. Bueno, y acá un monoambiente en Palermo. Bueno, estamos en comunicación ahora sí con Francisco Murray. ¿Estás ahí, Francisco? Sí, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por atendernos en esta mañana de feriado. Hicimos toda la introducción, contamos que, por lo menos lo que nosotros creemos que es PAES. Así que ahora te voy a pedir a vos que me cuentes vos qué es PAES, cómo empezó. La gente conoce las alpargatas coloridas, que ven cada vez con más presencia en shoppings, en puestos, en kiosquitos, en muchos lugares. Ahí en el local de la avenida Santa Fe. Así que, bueno, ¿me querés contar un poco brevemente la historia de PAES y cómo se les ocurrió este tema de las alpargatas coloridas? Sí, cómo no. Sí, mira, bueno, PAES en verdad es como un juego, un sueño, un proyecto de tres amigos. Sí. Que todos después se unieron a cero. La verdad es que nosotros no veníamos de la industria, veníamos del sector corporativo. Yo venía de bancos, Tomás venía de consultora, con lo cual no estábamos acostumbrados a este negocio. Y como empiezan muchos emprendedores, nos empezamos a juntar, cerveza va, cerveza viene, y un día a Tomás se le ocurre las alpargatas. La verdad que basamos el proyecto ahí porque vimos que era la alpargata en sí es el calzado más vendido en unidades en el país. Claro. Y la verdad es que nunca... Claro, es el producto más vendido en unidades. Y el tema es que nunca nadie se le había puesto a pensar en darle una vuelta de tuerca. Y fue una pregunta tan sencilla como decir, ¿y por qué no? Y no volvió más. Al día siguiente renunciamos y hicimos lo que haría cualquier chico cuando quiere arrancar un proyecto. Busca en Google fábrica de alpargatas. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué momento fue? Esto fue en 2006. Hicimos una prueba piloto, teníamos pocos fondos propios. Siempre digo lo mismo, teníamos $5,000. Uh-huh. Con $5,000 arrancamos PAES y arrancamos. Hicimos una prueba piloto antes de lanzarnos. Teníamos el concepto que le queríamos dar al proyecto, que lo que queríamos hacer era llevar a Argentina al mundo. Un sueño bastante ambicioso, pero necesario al fin para poder arrancar, ¿no? Hicimos, estudiamos mucho lo que fue Itasua Baianas. Uh-huh. Si uno se pone a mirar, a Baianas hizo con OJ lo que nosotros quisimos hacer con Alpargata, fue tomar un producto popular y llevarlo al mundo como marca país, ¿no? Eso fue lo que buscamos. Tuvimos claro que en todo momento queríamos pensar en fronteras abiertas, no en fronteras cerradas. Queríamos expandir a PAES al mundo. No sabíamos cómo hacerlo, sinceramente, pero lo teníamos claro. ¿Y hoy qué es PAES? ¿Qué es PAES, Francisco? ¿Hoy cómo, qué presencia en cuántos países tienen? ¿Cuántos países de alpargatas venden? Sí, PAES hoy tiene presencia en 45 países. Yo creo que el gran desafío, el gran cambio conceptual lo hicimos hace 2 años cuando dijimos que PAES no iba a ser más una empresa argentina que exportaba, sino que PAES tenía que ser una empresa global con sede en Argentina. Y eso es, que para estas palabras, es un cambio muy importante de mentalidad para primero nosotros los fundadores y después todos los managers que se fueron sumando, porque te invita a pensar de otra manera. Pensar global no es fácil. Tenés que pensar desde filosóficamente, desde proceso. Sí, claro, tener que hacer toda una estructura para ir al mundo. Claro, y lo que hicimos en 2013 fue abrir nuestra primera oficina afuera, una oficina en Barcelona, para atender el mercado global, que representa el 75% de nuestra venta. ¿Cuánto fabrican por año? ¿Cuántos pares fabrican o venden? Mira, vamos a cerrar este año. Nosotros medimos año julio-junio. Sí. Y junio vamos a cerrar con 1,000,000 de pares. Ajá, de los bien. Cuales aproximadamente 800,000 van a ser afuera. Uh-huh. Es un cambio importante a nivel cultural en la empresa, poder mentalizarnos como empresa global. Te pongo un ejemplo. Nosotros íbamos, cuando teníamos la oficina en Argentina, íbamos todos los días a trabajar, llegamos a las 9 de la mañana y nuestros clientes ya estaban despiertos hace 5 horas. Llegamos, nos poníamos a trabajar con nuestros clientes a las 2 de la tarde de ellos y va a parecer una pavada, pero el simple día a día argentino cambiaba el humor nuestro y hacía que cuando vos tenías que negociar o ponerte a ver un proyecto para abrir una tienda en Portugal y le estabas hablando de los líos que había acá. Claro. Y al cliente de Portugal no tiene ni idea de lo que está pasando acá, no lo entiende encima. Y la verdad que haber podido vivir en Barcelona hizo un cambio de mentalidad muy grande para poder crecer como estamos creciendo hoy. Bueno, y la idea, me imagino que de ahí, desde Barcelona, es seguir expandirse por el resto de Europa y seguir vendiendo para otros mercados, ¿no? Obviamente. Claro. Nosotros tenemos dos modelos de negocio. Uno, que es el principal nuestro, que es el que llamamos global, que es donde PAES busca partners en todo el mundo que tengan experiencia en nuestro rubro. Se busca asociarse con distribuidores como los de Crocs, como los de Havaianas, como los de Ipanema. Y después tiene negocio donde PAES opera directamente del país, como es el caso de Argentina y es el caso de España y Brasil, que nosotros, aprovechando que tenemos oficinas ahí, distribuimos y representamos la marca en forma propia. Claro, tenés la venta propia ahí. Claro, el caso de Barcelona fue un salto grande porque nos permitió estar más cerca de nuestros clientes y por otro lado también operar el mercado español, donde ahora en un mes estamos saliendo de nuestra primera tienda en Barcelona. Bien, perfecto. Estamos hablando con Francisco Murray, que es CEO y cofundador de Alpargatas PAES. También, como decía al principio cuando presentaba la compañía, ustedes tienen un departamento de cultura y felicidad, algo que es bastante bastante curioso, extraño, sí. Curioso por lo menos. Llamativo. Ahora lo tenemos en Argentina. Está en interés dando entrevistas por todos lados. Lo hemos escuchado y lo hemos visto a Daniel Cerezo en las charlas TED y en muchas notas en estos días, justamente contando esto del Departamento de Cultura y Felicidad, que tiene que ver con un modelo de recursos humanos curioso, por lo menos. ¿Me contás un poquito? Claro, sí, seguro. Yo creo que, mira, yo al principio te decía que nosotros no veníamos de la industria, y yo creo que eso si bien para muchas cosas pudo haber sido una traba, para otras creo que fue un gran beneficio porque tampoco traíamos los vicios de la industria. Claro. Todo se resume a algo más fácil, algo muy simple. Nosotros cuando creamos FAES teníamos 25 años y la creamos realmente entre amigos y con una cultura de amistad muy fuerte. Donde siempre digo lo mismo, creamos PAES con cultura de empleados, no de empleador. No es que yo tenía 50 años y bueno, después de haber dirigido tantas empresas vine a crear una empresa nueva. Y traíamos todas las cosas que no nos gustaban, no nos gustaron en nuestras experiencias previas como empleados. Y es ahí que nosotros lo que decidimos fue plantear una estructura completamente horizontal, no en la jerarquía, porque obviamente existen cargos, pero sí en el trato y en el día a día, en los detalles. Contame, a ver, por ejemplo, algún ejemplo que nos grafique este tema del Departamento de Cultura y Felicidad. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, que tienen los empleados o qué actividades realizan? Sí, es que el tema es no tanto por los beneficios puntuales, sino por la diaria. Es el trato diario, es considerar al otro como un par. Yo siempre digo lo mismo. Yo, mi padre tiene 90 empleados, y yo estoy convencido que en la negociación, entre comillas, con un empleado, tiene que ser como la relación que uno tiene con un amigo o una pareja. Uno no le impone condiciones a una pareja o un amigo y le dice, y después se pone a controlar para ver si esa persona cumple. Uno en la base de amistad o de pareja tiene la confianza y tiene el respeto. Entonces uno se siente hablar de par a par. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿En qué te lo puedo demostrar? Y obviamente en la flexibilidad en los horarios, en bajar los objetivos. Ahora, por ejemplo, impusimos, me alegré verlo en el diario, pero impusimos que existía los por maternidad, pero los días por paternidad. Ajá. Entonces nosotros veíamos los chicos que eran padres y tenían que volver a los 5 días y dijimos, tomate 15 días vos también. Eso lo mira eso y el impacto que tiene cuando uno realmente escucha al otro es increíble. Yo tengo una teoría, estoy convencido, por mi experiencia de vuelta, en otras empresas donde se basa todo en el control, ¿no? Control de asistencia, control de si la persona se estuvo a comer tantas veces, control de cuánto tiempo fue a almorzar, control de las vacaciones. Y no podés vivir controlando. Vos lo que tenés que lograr es motivarlo y alinear a alguien a un objetivo y darle autonomía. Porque si no gasto mi tiempo, en vez de controlarte, en motivarte, en convencerte, que te pongas todo esto para este proyecto, vas a hacer, no hace falta que esté controlando. Y esa es la base de la cultura. Bien, hacer bien. Que eso se mantenga. Y el gerente de cultura, en verdad, es un vedor de todo eso, pero siempre decimos que a largo plazo, si vos tenés una cultura realmente fuerte, no necesitas un gerente de cultura. Porque la cultura la hacen los mismos empleados. Ya la tenés instalada. Y hace poco lo trajimos a través de ANI. Nosotros tenemos un segmento que se llama Abrí tu Bocho. Cada 2-3 meses invitamos a alguien de afuera completamente de la industria a hablar de cualquier otra cosa que no sea relacionada a lo laboral. Y vino el Toti Flores, un grosso el Toti, a contarnos cómo es la cultura de cooperativa. Y es algo que nosotros queremos implementar. La cultura cooperativa es un objetivo común que tienen todos, en el caso de la Juanita, en la educación. Y después todos los que pertenecen a esa cooperativa trabajan en función de ese objetivo. Eso es un poco lo que nosotros queremos transmitir internamente. Bien, bien. Bueno, Francisco, muchas gracias por la comunicación. Muy muy muy interesante. Vamos a seguir en charlas posteriores hablando del modelo de PAES. ¿Te parece? Claro, buenísimo. Te mando un abrazo a todos y disculpen la demora, pero no sé qué pasa con la comunicación. Ningún problema. Te mando un saludo grande. Un abrazo. Chao. Hablamos con Francisco Murray, que es CEO y cofundador de Alpargatas PAES. Ya volvemos. I'm on it, get on it. The chips are on fire. You know I need it much closer. I'm trading just a little. I must step on it. Electronic. The chips are on fire. I'm much deeper. A sleeper. Waiting for the final trip. Come on it, get on it. I'm carving through a letter. Potions, these drugs are just an hour away. Come on it, electronic, a polyphonic roster to the mortars. I'm fire, messiah, body, and I'm all. I'm on it, get on it. The trips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little. I'm a step on it, electronic. The trips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, messiah body and I'm off. Van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Solo Negocios. Con Sebastián Catalano. Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Auspicio. Claro. Es simple. Es claro. Bueno, volvimos. Sí, recordamos que tenemos una página web, por favor, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí pueden escuchar este programa y todos los anteriores. Y también tenemos un usuario de Twitter que es @solonegociosweb. Ahí nos van a escuchar a nuestra página web dentro de un rato. Sí. Vamos a poner este programa para que lo vuelvan a escuchar y todo eso. Así es, radioledonline.com.ar es donde nos están escuchando y viendo, chicos, porque tenemos cámara. Saludos. Así ma. Que saludamos. Camarita. Saludos. Ahí tenemos. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una nota de emprendedores. Sí. Vamos a hablar con Lucas Ema, que está en comunicación telefónica desde Córdoba, en vivo y en directo. En el campo está. Lucas Ema es de... ¿Por qué en el campo? ¿Qué sabes? ¿Te dijo él? Sí. Ah, bueno, está bien. Lucas Ema es creativo publicitario y cofundador de Social Tools, que es sí. el emprendimiento que está llevando a cabo y que ahora nos va a contar de qué se trata. Lucas, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿estás en el campo realmente? Porque acá, viste, hay dudas. Realmente. Ah, bueno, porque ¿viste? Yo no te miento, hay un vicio, te voy a contar una intimidad. Yamila es porteña y ella cree que cualquier cosa que no, está no digas, en el si, paz es el campo. Mal. Entonces digo, por ahí vos estás en Córdoba capital y crees no. y te dice está en el campo y yo le revoleo el teléfono por la cabeza, más o menos. Pero no, en este caso estás en el campo 100%. Estoy en el Valle de Calamuchita, exactamente. Ah, perfecto, muy lindo el Valle de Calamuchita. Bueno, Lucas, ¿nos contás un poco qué es Social Tools? Sí, Social Tools es una plataforma que le permite a las empresas crear promociones con cursos sociales. A ver, ¿me repetís? Porque se cortó un poquito. Se cortó un poco. Les permite crear promociones y concursos en redes sociales. Ahí te estoy escuchando un poco mejor, sí. Es una plataforma que te permite crear concursos y promociones en redes sociales. Ah, perfecto. Sin necesidad de contar con conocimientos técnicos, información, sin tener que ser un crack de las computadoras. Puedes entrar, registrarte y crear un sorteo, por ejemplo, y las personas que alrededor participar de ese concurso, y lo que a vos te va a permitir incrementar los fans, incrementar la interacción y seguir ahí. Muy orientado a pymes, ¿no? Claro. A ver, Lucas, pará, vamos a hacer una cosa. Movete un poquito porque se nos está complicando escucharte. A ver. Más o menos, a ver, estás. Te escuchamos, está medio complicado. Me está, ahora me suena muy, ahí estás, muy robot. A ver, ahí estás ahí. No, a ver, hablanos ahora. Hola, ¿me escuchás? Ahí te escuchamos. Perfecto. Ahí, mira, si no te moves, te quedás en esa posición casi sin. La parabólica humana en el medio del campo. Haciendo, mirá, ahí, vos, está. Ahí estás perfecto. Parece que estás sentado acá al lado mío. Bueno, entonces me decías, voy a resumir: una plataforma para facilitar la entrada y el acceso y el uso de promociones, de publicidad y demás en redes sociales de manera muy fácil, sobre todo, me imagino, como te decía recién, orientado a pymes. Eso que te decía recién. Hoy nos están usando más de 150. Viste, de los cuales hay muchas que son pymes, muchas que son grandes. Hay varias de. Está fracasando esta comunicación. Vamos a hacer una cosa, Lucas, te vamos a llamar de vuelta. A ver si ahí podemos enganchar mejor. Vamos a ver si lo enganchamos mejor. ¿Te parece? Ay, sí, le pareció bien igual, yo creo que sí. Le pareció todo bárbaro. No sé si tenemos. No me hagas quedar más mal con los entrevistados, Sebastián. Te voy a pedir, por favor, porque le voy a decir a tu mamá que te rete. ¿Pero por qué te hago quedar mal? si no se escucha. Ah, por lo de Porteña. Sí, claro. Ah, no, porque. Igual está bien, pero. Te tenía vos diciendo estar en el campo porque solamente está en Córdoba. Para mí, está en una torre de 40 pisos en Córdoba capital. No, y vos decís que está. Y vos decís que está en el campo. Bueno, intentamos hablar de vuelta con él. Intentamos hablar con Lucas. Pero ponemos un temita musical y volvemos y tratamos de hablar con Lucas. Hoy estamos escuchando todo Lollapalooza. Escuchando a full Lollapalooza. Ya vamos a tratar de retomar la comunicación con Lucas Sema de Social Tools y volvemos en instantes. Mm-hmm. aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, recuperamos la comunicación con Lucas Sema de Social Tools. Sí, más fuerte y claro que nunca. Pero, ¿estás ahí, Lucas? Estoy acá, ¿me escuchan bien? Espera, ahí está perfecto. Ahí, bárbaro. Sí. Ahí estamos perfecto. Bueno, vamos a resumir todo por segunda o tercera vez. Lucas Sema es el cofundador de Social Tools, que es una herramienta que permite interactuar de manera muy fácil a nivel publicitario, a nivel contactos de empresas con sus usuarios en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y demás, hacer acciones para fidelizar clientes, usuarios y demás, conseguir clics, conseguir likes, etcétera, etcétera, que es algo a lo que las empresas están muy atrás en este enfocando, momento, este sí, tema de lograr la presencia en las redes sociales. Me contabas, Lucas, que tienen más o menos unos 120.000 empresas que ya están usando la plataforma. ¿Esto es en Argentina, en otros países? Estas 150.000 empresas que hoy están usando Social Tools están en más de 40 países hoy. Ah, bien. O sea, un despliegue global más que interesante. Ustedes trabajan en conjunto, en asociación con Telefónica, ¿verdad? O con Guaira. Ustedes fueron incubados por Guaira, que es la incubadora de proyectos, o sea, la aceleradora de proyectos, mejor dicho, de Telefónica. Y el uno de los canales de venta de Social Tools es Telefónica. Exactamente. Guaira es la aceleradora del grupo Telefónica, sí, que invierte en Social Tools en la primera etapa. Y una vez que Guaira invierte, empezamos a generar lazos más estrechos con Telefónica. Telefónica empieza a usar Social Tools para sus redes sociales. Por eso te decía, no solamente pymes, sino muchas de las empresas del grupo Telefónica en Argentina y a nivel mundial están usando la Social Tools para sus acciones de redes sociales. Y al mismo tiempo también hemos hecho alianzas de otro tipo, como por ejemplo lo que comentabas, que hoy Telefónica está comercializando Social Tools a su red de clientes pymes en Argentina, y el mes que viene estamos lanzando en Perú, y próximamente vamos a estar haciendo lo mismo en México, Chile y España. Bueno, concretamente, por ejemplo, si yo soy una pyme, ¿qué puedo tener? Me meto en Social Tools, me hago una cuenta, ¿qué cosas puedo tener y a qué precio, a qué costo? Mira, Social Tools es una plataforma que es try and buy, eso significa que es la primera, podés probarlo totalmente gratuita. El primero después, te lo regalan. Exactamente. Después, bien, cuando lo entendés cómo funciona, entendés qué es la mejor aplicación que te puede servir, si querés podés comprar una suscripción mensual. Ahora, en tu pregunta de qué puede hacer una pyme, depende mucho de qué tipo de pyme y qué quieras hacer, pero muchas veces quieren hacer o brindar cupones de descuento a sus clientes vía Facebook. Ajá. Y pueden entrar, crear distintas promociones, decir, bueno, este producto quiero dar un 30% off a mis clientes de Facebook. Entonces es una forma que se viraliza muy rápido dentro de las redes, donde pueden descargar ese cupón, se lo llevan en el celular o impreso al local y lo redimen en el local. Lo podés hacer efectivo ahí, digamos, el descuento. Exactamente. Desde eso hasta poder hacer un sorteo. Ahora viene, por ejemplo, Pascuas. Es decir, bueno, sacate una foto. Organizás algo para Pascua. Y de ahí hacer un concurso de imágenes donde la gente sube su foto usando el producto o mencionando el producto de la marca. Y se genera toda esa interacción dentro de las redes sociales, donde la marca pasa a ser el foco principal de la interacción. Bien, perfecto. Y te decía, de ¿esto se puede dimensionar de alguna manera? ¿Qué costo tiene, pensando en la persona que nos está escuchando? Mira, esto es dependiendo de la cantidad de fans que tengas en tu fanpage. Sí. Puede ir, como te decía, desde gratis. Pero sí, pero ponele que no sea gratis. $25. Sí. Hasta más de $6,000 por mes. De acuerdo a la campaña. La cantidad de comunidad que tengas, las fans y varios factores más. Bueno, pero ya desde $25 por mes pueden empezar a utilizar la plataforma. ¿Los interesados cómo ingresan a esta plataforma? Tienen que entrar en www.socialtools. Sí, con W.me. Bueno, Lucas, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Disculpen que se haya cortado tanto. Finalmente pudimos contar un poco de Social Tools acá en Solo Negocios. Muchas gracias. Muchas gracias. Te mando un saludo grande. Bueno, hablamos con Lucas Sema, que es uno de los fundadores de Social Tools. Bueno, nos vamos. Sí, un programa de feriado. Tranquilo. Solcito, bueno. Vayan un poco a disfrutar del día. Mañana también es feriado, ¿no? Sí, aprovechen. Mañana seguimos de feriado. Está bueno estos feriados largos. La verdad que sí. Vienen bueno. bien a esta altura del año. Buena semana, Yamila. Buena semana para vos. Recordamos a la gente que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar en www.solonegociosweb.com.ar y nuestro usuario de Twitter también es @solonegociosweb. Bueno, gracias, Juan, por la operación en este día. Vieja, ¿te gustó el programa? ¿Bien? Muy bueno. Bueno, buenísimo. Gracias. Pará, le quiero preguntar a tu mamá si le gustaron los mates. ¿Le gusta? Muy rico. Porque Sebastián siempre me los critica. Por siempre. No, tan buenísimo. Pero vos porque te gustan los mates flojitos, mamá, por eso. No, a mi mamá le gustan los mates más un poco más livianitos. Que venga más tu mamá. Hoy estuvieron bien. Gracias por la visita, vieji. Bueno. Vení cuando quieras. Sí, bueno. Bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene a las 10 cuando arranquemos, cuando comencemos con otro Solo Negocios. Adiós. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.